soy bohemio que sufre intensamente la amargura de un hondo desconsuelo, y no renuncio jamás el aguardiente, porque solo el licor es mi consuelo. Y no renuncio jamás el aguardiente, porque solo el licor es mi consuelo. Y aunque me cueste morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Cantinera, seré su amigo seguro convidente, porque solo la copa me enamora cuando la miro repleta de aguardiente. Porque solo la copa me enamora cuando la miro repleta de aguardiente. Y aunque me cueste morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Consuelo para todos los tristes de la vida, que vagamos sin rumbo en el sendero, buscando una ilusión desvanecida. Que vagamos sin rumbo en el sendero, buscando una ilusión desvanecida. Y aunque me cueste morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Ay, ay, ay.